están dos chicos, no están haciendo el cielo para dos. En esa noche de inmensa calma, tenemos dos nombres, solo un alma. Y ahora resulta que no eres feliz. Eres esa niña que aprendió a cumplir, y al pasar la vida siempre confundida. Mas no me preguntes si acaso estoy triste. Negaste tu llanto en tratar de no herirme, pero yo entenderé y aprenderé a vivir si tú te vas. Yo no me moriré si en tus malditas alas volarás. Pero las cosas cambian, la vida siempre para. Déjame tu vida y mañana llévate el dolor. Los Canteros y Raúl y Mancilla te saluda también Cuyero. Sé que nunca te importa. Que me lo inventé como aquellos días que yo era tu vida. Cuando llegabas tan solo el pensarte, cuando eras mía tan solo el mirarme. Pero yo entenderé y aprenderé a vivir si tú te vas. Yo no me moriré si en tus malditas alas volarás. Pero las cosas cambian, la vida siempre para. Déjame tu vida y mañana llévate el dolor. Porque yo entenderé y aprenderé a vivir si tú te vas. Yo no me moriré si tus malditas alas volarán. Pero las cosas cambian, la vida siempre para. Déjame tu vida y mañana llévate el dolor. Llévate el dolor.